Johan, ¿hoy está usted aquí en la entrega de la cancha de Tibanica a través de la de Acción Social de Fundación Tiempo de Juego? Usted es recordado por la operación especial de Spirre en la crónica que hicieron sobre el sur de Casuca. Tuvo esta oportunidad de ir al sur del continente a mostrar su talento en países como Paraguay y Argentina. Háblenos de esta experiencia. No, pues la verdad es una experiencia que para cualquier persona enriquecedora al máximo. Conocer el fútbol de otras ciudades y conocer jugadores que quieren y buscan lo mismo que yo, llegar algún día a ser jugador profesional, que tienen talento, y para cualquier persona de cualquier sitio una experiencia de estas es una experiencia de vida, y es una experiencia que llegar a compartir con personas con las cuales pocas veces tienen una posibilidad de esta es algo especial, algo único. Bueno, después de estar en el sur del continente, ¿cuándo llegó a Colombia y cómo han sido sus procesos desde que llegó al país después de esto? Pues mi proceso, pues en lo deportivo, pues continué jugando, seguí con mi fundación, apoyando a las personas que por más de 6 años han estado al lado mío, y seguí estudiando y sigo proyectándome a un futuro a seguir jugando y seguir buscando un nivel más allá. En estos momentos está trabajando con la Fundación Tiempo de Juego. ¿Está vinculado profesionalmente a algún equipo? No, en el momento no. Sí, pues sigo buscando la oportunidad, sigo buscando los contactos los cuales me lleven a algún equipo profesional. Ese es mi sueño, y a lo que aspiro es en algún momento estar en un equipo como lo es Millonarios, Santa Fe, equipos grandes. Ese es el sueño de cualquier jugador. La experiencia que usted pudo conocer en Argentina, en Paraguay, ¿cómo ha aplicado esto aquí en el municipio de Soacha con sus compañeros? Pues con mis compañeros, pues las personas más cercanas, con ellos es proyección, les brinda uno como esa evolución de lo que uno ve en otros sitios, viene y se lo enseña a ellos, comparte la experiencia, y lo único que uno sabe hacer en un momento de esos es nutrirles el sueño a ellos. Ellos siguen los pasos de uno y ellos quieren algún día llegar a jugar en un equipo profesional y buscar el mismo objetivo que nosotros queremos, pero en un proceso amplio. Con el Tiempo de Juego, ¿cuáles son los objetivos que tiene el trabajo en la comunidad de Altos de Casuca y en general en todo el municipio de Soacha? Pues el objetivo fundamental es colaborar en las personas vulnerables, en especial a los niños y a los jóvenes que puedan llegar a tener problemas psicosociales. Entonces, la fundación se enfoca mucho en esas personas vulnerables, en espacios donde las oportunidades son mínimas. Entonces la fundación les brinda un sueño, una oportunidad, y en especial les brinda educación, estudio, para que ellos en su vida, así no logren, pues digámoslo así, jugando al fútbol, tengan una oportunidad laboral, etcétera, cosas así. ¿Qué viene para más adelante entonces? Pues el sueño de la fundación es obviamente pues culminar la proyección de la cancha, lograr que alguno de los muchachos que están en la escuela actualmente pues pueden lograr llegar a algún club. Es otra de las proyecciones que tiene, y seguir luchando y seguir colaborando en las fundaciones y a los institutos que trabajan en pro de Soacha, pues darle la mano y siempre trabajar juntos. ¿Cuáles personas hacen parte de su equipo en la actualidad? Pues en el equipo base pues habemos pues aproximadamente como unos 25 muchachos, los cuales prácticamente 17 son coordinadores de la misma escuela, trabajando con los niños de las categorías inferiores. Bueno, ¿en ese momento están contando con la asesoría de algún futbolista profesional? Pues en el momento no, trabajamos es con un grupo de docentes del Instituto del IMRS que está trabajando con nosotros, con personas que han tenido proyección futbolística y o profesores que tienen pues ya estudios en universidades de educación física y trabajo con jóvenes. Bueno, ¿tiene la oportunidad de trabajar en algún proyecto con Oscar Córdoba o Lucas Jaramillo, las dos personajes que están aquí el día de hoy? No, la verdad en el momento no he tenido la oportunidad, pero sería una experiencia muy rica, y más que uno sabe que con personajes de ese índole la experiencia personal crece, y eso uno lo puede llegar a transmitir en el sitio en el cual uno vive. Bueno, Johan, por último, ¿cuál sería el mensaje que usted enviaría a la juventud y a la niñez de Soacha? Pues mi mensaje es que sigan luchando, que los sueños no son solo sueños, que las personas que los quieren y luchan por ellos los consiguen, y que aprovechen su vida, aprovechen su tiempo, que hay cosas más importantes que andar en la calle. Habla desde su experiencia personal, por supuesto. Sí, claro, sí, señor. Desde ahí es donde me enfoco a eso, que uno como persona sí sabe y busca aprovechar lo que tiene, llega lejos. Johan, muchas gracias. Listo, muchas gracias.